Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla Plácido Gutiérrez. Este es el Inquisidor Ilustrado número 25. Bueno, ya van 25 Inquisidores Ilustrados. Gracias a todos por el apoyo. Vamos a mandarle un saludo también a aquellos que, por las felicitaciones que hemos recibido del podcast anterior, que es el podcast de El Último Profeta, el Profeta Enoch. Él pues, este podcast se recibió bastante aceptación entre el público. Y bueno, ahí lo tienen, pues ha sido uno de los podcasts más populares de este canal. Y bueno, agradeciéndole también al profesor Alexis Mesa, porque aquí una fe de rata que quería corregir, que era que en el podcast anterior nosotros habíamos, digo, se había dicho que el profeta había hablado de que la población de Río Chiquito, acá mismo en el Táchira, en Venezuela, iba a sufrir un deslave, algo que iba a acabar con el pueblo. Y en ese momento yo no contaba con esa información. En el momento de hacer el podcast, hay muy poca información, de hecho, de eso. Pero el profesor Alexis Mesa, compañero, me dice que sí, que medio pueblo hace como 15 años, eso sería como en el 2005, más o menos, por esa fecha, sufrió un deslave que prácticamente medio pueblo pues sucumbió. Entonces, parcialmente, o como quieran ustedes decirle, pues la teoría fue algo real. Fue algo que, ya sea que la profecía no se haya cumplido en su totalidad, pero se cumplió. Si hace 15 años, eso es lo que sucede o lo que sucedió, pero ya podemos decir que el profeta no estaba tan perdido. Recuerden que también, bueno, y eso es algo que nos habló en el podcast anterior, que el profeta terminó preso en Colombia por una mala praxis médica, por un mal milagro, un milagro mal practicado. El profeta pues terminó tras las rejas en Colombia. Dejó ciego a un campesino por una supuesta curación y bueno, le cayó la ley y terminó preso. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algo. Este podcast también toca teorías de la conspiración. Nosotros ya habíamos hecho un podcast que hablaba de las teorías de la conspiración. Ahí en ese podcast pues se tocaban ciertas teorías. De hecho, se hablaron de algunas teorías de la conspiración ahí. En este caso, vamos a hablar de la teoría de la conspiración acerca de esta pandemia, que alguno dice que ya terminó, otro dice que continúa y otro dice que falta. Y hay muchas teorías de la conspiración que dicen que esto es un plan de los gobiernos por mantener a la gente allí encerrada, vamos a decirlo así, o a la gente sumisa, algún plan extraño. Yo les recomiendo, y voy a ver si dejo el link acá en este podcast, para que accedan a el podcast de las teorías de la conspiración. Ahí en ese podcast pues van a ver algunas teorías de la conspiración interesantes y de qué se tratan las teorías de conspiración. Vamos a hablar entonces en este podcast de el COVID-19, se está enfrentando, y sobre todo durante todo ese tiempo fue una pandemia global de desinformación. Muchísimas teorías, gente dice que no se va a vacunar, no se quiere vacunar, que las vacunas te esterilizaban, te hacían caer el cabello, te daban ciertos problemas, ¿sí? te daban como decir algunos problemas médicos, se habló de hasta esterilización, de que la gente quedaba esterilizada. Bueno, entonces hay muchas teorías que hablan de que el COVID trae mucho más de lo que llámese Delta, Alfa, la variante que sea. Ya tenemos más de dos años de haber empezado con el COVID y hay mucha teoría todavía que lo acompaña. Vamos a escuchar la primera de estas teorías. antes de comenzar este podcast que habla de las teorías de la conspiración del COVID-19. Eso fue el COVID-19 y estamos en el 2022. Saquen cuenta. El COVID-19, las teorías que acompañan, las teorías las conspirativas que acompañan al COVID-19, empezaron de hace tiempo, y estas teorías pues fueron sugeridas por un compañero que se llama Rojas Jefferson Don Heimer. Él es un compañero y fue el que propuso, o él dijo, de que se hablara de esta teoría de la conspiración, porque él manifestó que no se piensa vacunar, o no se va a vacunar porque tiene inmunidad natural y tiene sus bases. Pero también dice que hay cierta teoría conspirativa con este virus. Vamos a escuchar una de las primeras que salió cuando empezó lo de el coronavirus. ¡Ruédalo, videotape! Esta teoría conspirativa habla del 5G, de la red celular 5G. Es la teoría conspirativa que sostiene que esta tecnología celular ayuda a transmitir el coronavirus. De hecho, esto fue rechazado por la comunidad científica en el Reino Unido. La condena a esta teoría surgió después de que se compartiera en muchas redes sociales durante el inicio de la pandemia muestras de video que quemaran, o donde quemaban torres de telefonía en Birmingham y Merseyside, esto es allá en el Reino Unido, junto con mensajes que vinculaban la tecnología con el COVID-19. Las publicaciones fueron compartidas en Facebook, YouTube e Instagram por usuarios, en los que se incluyen algunos con cuentas verificadas con cientos de miles de seguidores. Esta teoría pues fue fácil de refutar, ya que biológicamente era imposible que el virus se pudiera esparcir por medio del espectro electromagnético. El espectro electromagnético obviamente está formado por ondas y fotones, mientras que los virus están formados por partículas. Esta teoría de conspiración son atractivas, ya les voy a decir por qué. Porque al principio pueden parecer, por más descabelladas que sea, pueden tener algo de verdad. De hecho, dice que todo esto surge por un meme viral que vinculaba la red 5G con el COVID-19. Esto fue promovido con avidez por esos activistas antivacunas, quienes lo estaban difundiendo y decían que la radiación electromagnética coincidía y eran sobre todo incitados por el Kremlin. O sea, esto lo de la red 5G viene a darse porque casualmente cuando empezaron las tecnologías 5G se suelta el COVID. Pero vale la pena repetir que lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, que los virus no pueden viajar en redes móviles, eso ya lo dijo en un comunicado. Aunque se esté partiendo por las redes, o sea, la gente dice no, la red 5G casualmente empieza el COVID, pues empiezan que eso era algo que debilitaba el sistema inmune. Aunque la red 5G sí tiene peligro para la salud, eso era una teoría de la conspiración y no resultó tan teoría de la conspiración. Esta, la teoría de la 5G dice, bueno, lo diferente que tiene esta la señal 5G es que son ondas de, obviamente son ondas de radio, pero esta radiación es mucho más alta y viaja a velocidades mucho más rápidas. Estas ondas viajan distancias más cortas a través de espacio urbano, y de manera que las redes 5G requieren de torres de transmisión más potentes y deben estar más cerca de las personas, ¿sí? Entonces ahí es preocupante por los niveles de radiación y que eso, según, destruía algunas de las células o destruía el sistema inmune. Eso era una teoría de la conspiración. Vamos con la otra. La otra teoría que existe dice, o una de las teorías, otra teoría de conspiración que tiene bastante fuerza, es de que Bill Gates tiene mucho que ver con la... Bill Gates es el creador de Microsoft, es uno de los hombres más ricos del planeta. Dice que él sabía desde un principio, esto fue en una conferencia en 2015, él discute sobre un brote de ébola. Y advertía que podía venir en ese entonces, estamos hablando del 2015, a 4 años de pasar el 4 años antes del estallido del coronavirus. Bill Gates da una conferencia donde discute y del ébola. Y advierte que puede venir una pandemia fuerte. Fuerte que ya venía el H1N1, ya vino, era la famosa fiebre porcina. Y eso fue durante esa época, 5 años después de ese, 6 años después de la gripe porcina, el H1N1. Y Bill Gates habla de que había que reforzar la vacunación, o que había que hacer una vacuna para reforzar el sistema inmune, porque podía venir una pandemia mucho más severa. Él, en este caso, ahí los activistas antivacunas y amantes de la teoría de la conspiración, que puede ser cierto, dicen que como él distribuye medicamentos, o es una organización que distribuye medicamentos, una de las que él beneficia, o vamos a decir, administra, sufraga, él, en esa teoría, pues dice que él está planeando es una vacunación que tome el control de las personas. Y eso, pues, eso nos decía que, o por lo menos hacerse del monopolio con la vacuna del COVID y obtener más dinero. Saben que Bill Gates, pues, tiene esa fama de ser un pirata informático, porque él escaló rápida y vertiginosamente sobre la cima de la computación a base de robar, eso lo saben cualquiera, búsquenlo, robar programas. Le robaba la idea a los programadores, por eso le dicen el pirata de Silicon Valley. Bueno, entonces dice que él decía que dice, esta teoría decía que era un complot dirigido para vacunar la población mundial. O sea, es verdad, hay que vacunar la población, pero los activistas antivacuna difundían el mito de que Bill Gates quería utilizar un programa de vacunación para implantar microchips, esos microchips digitales que de alguna forma iban a rastrear y controlar a las personas. La difusión de esta información derivó que el ID 2020 en ese año era una pequeña organización sin fines de lucro, se enfocaba a establecer identificaciones digitales. Esa empresa se encargaba de hacer identificaciones digitales para las personas. Entonces decía que eso estaba vinculado con Bill Gates para las vacunas para implantar chips. Esta era una de las teorías. Vamos con otra. La siguiente es una teoría de conspiración que se puede decir que tiene el beneficio de la duda, ¿no? A estas alturas todavía. Y se dice que el epicentro original de la pandemia obviamente fue la ciudad de Wuhan. Es una ciudad sede casualmente de un instituto de virología donde los investigadores estuvieron estudiando en su principio el coronavirus desde hace varios tiempos. Y uno de los investigadores se llama Shi Shengli. Es una reconocida viróloga que pasó años colectando muestras de excremento de murciélago en cuevas y es una de las expertas que trabajó con el brote anterior, SARS. Ella pues estaba preocupada por lo que pasó. Ella pasó días revisando frenéticamente el registro del laboratorio para ver si había algo salido mal cuando empezó lo de coronavirus, y admitió haber dado, según ella, según declaraciones de Shi Shengli, un suspiro de alivio cuando vio que la secuencia genética del nuevo coronavirus pues no coincidía con ninguno de los virus que ellos tenían allí en el laboratorio, en el Instituto de Virología de Wuhan. Pero la mera coincidencia, y esto es donde se radica la teoría, dice que el principal instituto que estudia los coronavirus casualmente de murciélago, los coronavirus en China, estuviera en la misma ciudad que el origen del COVID. Esto ha demostrado tener una coincidencia como muy, muy, muy, muy acercada, muy, muy, muy, muy dada, pues, o tentadora, como para que los conspiradores la dejen pasar. La teoría fue sembrada, o de dónde se origina esta teoría de la conspiración, originalmente en un documental de una hora, de más o menos de una hora de duración. Esto fue producido por Epoch Times, es un medio de comunicación inglés con sede en los Estados Unidos y con vínculo religioso del Falun Gong, que ha sido perseguido. Este Falun Gong es un vínculo religioso que ha sido perseguido durante mucho tiempo por el Partido Comunista Chino. Imagínense de dónde sale el documental. Epoch Times insiste en llamar al COVID virus del PCC, o sea, el Partido Comunista Chino. En toda la cobertura, ellos dicen, en toda su matriz, es el virus del PCC. Son teorías de la conspiración que tienen. La teoría ha entrado en los medios, o entró en los medios en su momento, y de hecho, Trump, trompeta, decía que iba a culpar a China porque China estaba haciendo pruebas con coronavirus y se le salió de control. La teoría entró en los medios y fue reportada muchas veces por el Washington Post y en el Times y muchos otros medios. Y hasta los momentos sigue siendo una teoría, pero no tan descabellada. Todavía está en la palestra. Vamos con la siguiente teoría. Esta es una teoría todavía más picante, más picosa, que dice que el COVID fue creado como un arma biológica, una variante que no solo se escapó de un laboratorio, sino que fue creado intencionalmente por científicos chinos como un arma biológica, de acuerdo con el Pew Research, según dice que casi 3 de cada 10 estadounidenses creen, estamos hablando de los estadounidenses porque la revista es Pew Research, cada 3 de cada 10 estadounidenses cree que el virus COVID-19 fue creado en un laboratorio, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces, esta teoría de que los chinos de alguna manera crearon el virus es particularmente popular en la derecha de la política de los Estados Unidos. Obtuvo de hecho cobertura en medio gracias al senador estadounidense Tom Cotton por la República Republicana por Arkansas, quien amplificó que estas teorías por primera vez, él dijo estas teorías, hizo eco de estas teorías en el Washington Examiner, que es un medio de comunicación altamente conservador. Él señalaba que el Instituto de Virología de Wuhan estaba vinculado a un programa encubierto de armas biológicas de Beijing. Esta teoría pues fue fácilmente, o la refutaron, actualmente fue refutada porque hay evidencia científica inequívoca gracias a la secuencia del genoma en que el virus SARS-CoV-2 tiene orígenes completamente naturales, al igual que un virus zoonótico que se origina en los murciélagos. The Examiner desde entonces ha agregado una corrección en la parte superior de la publicación. Esta es una publicación que sacó en ese entonces, admitiendo que la historia es, sin embargo, probablemente falsa. Vamos con otro. Otra teoría afirma que el ejército estadounidense importó el virus del COVID a China, que fue el ejército estadounidense. El gobierno chino respondió a las teorías en contra de China, estas teorías, una teoría que de la conspiración que busca, o sea, buscaba darle vuelta y culpar en ese momento a Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba acusando a China. Esta idea fue difundida inicialmente por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, quien tuiteó, es posible que el ejército de los Estados Unidos haya traído el virus a Wuhan. Pues estos comentarios, de acuerdo con el Voice of America News, hicieron eco de una conspiración que ya se rumoreaba y ampliamente fue difundida en China, de que el personal militar estadounidense había traído el virus a China durante su participación en los Juegos Mundiales Militares de 2019 en Wuhan. O sea, fue en octubre del 2019. 2018 para traerlo en 2019. Para China, como informó el Atlantic, esto es una revista, esa teoría de la conspiración y el intento de cambiar el nombre de COVID por virus de los Estados Unidos, eso fue una táctica geopolítica útil, sí, eso sí, para la propaganda nacional, pero que no se creyó a nivel internacional. Otra teoría es que acusa a los organismos genéticamente modificados. Ellos siempre lo han atacado porque dicen que en las primeras etapas del COVID decían que ellos tenían que ver porque los alimentos genéticamente modificados pues traen cosas extrañas al cuerpo. Entonces dicen que eso trajo un virus o trajo el debilitamiento extraño del sistema inmune de las personas o algo pasó. En marzo de 2019, cuando empezó la pandemia a escaparse de Europa, un abogado italiano llamado Francesco Villotta, publicó un artículo muy extraño para la revista Il Manifesto, afirmando falsamente que los cultivos genéticamente modificados causaban contaminación genética. y que permitía la proliferación del virus debido, escúchese, al desequilibrio, un desequilibrio ambiental que estos organismos genéticamente, o cultivos genéticamente modificados hicieran. Y los activistas antiorganismos genéticamente modificados trataron de culpar también en su momento a la agricultura moderna. Ellos dijeron, no, los agricultores son los culpables de traer ese virus. Entonces, o sea, ellos culpan a la agricultura, pero se sabe que el virus, esos virus extraños como el ébola, como el VIH y otros, siempre ha sido a través de esas personas que captan, que matan, y, o capturan y matan animales silvestres. Por eso resulta extraño que ellos culpen a los agricultores cuando esos virus extraños como el VIH y el ébola y surge por la práctica antigua de capturar y matar animales. Por eso es que esa teoría no tuvo mucho repercusión. Ya por último, la teoría que más cobra fuerza, una de las teorías que cobra fuerza, es la sencilla de que las vacunas parecen que como que causan el mal mayor. De hecho, habían unos videos en las redes sociales que mostraban a la gente como retorciéndose después que se vacunaban. Al principio, cuando empezaron las vacunas, todo el mundo le tenía miedo a vacunarse. Nadie quería vacunarse porque pensaban que eso era una cuestión para dominar las personas, algo, le iba a traer impotencia sexual, no sé, iba a caerse el pelo. Nadie quería vacunarse porque tenía miedo a morir. Le decían que al principio las vacunas causaban dolor de cabeza y cuando empezaron las vacunas, la gente no quiso hacerlo, que decía que eso era algo para controlar la mente de las personas. Ya a estas alturas, al momento de este podcast, pues ya la gente está igual que al principio. Al principio no se querían vacunar, tan sencillo porque no le tenían confianza a la vacuna y no tenían confianza, que pensaban que iban a sufrir efectos secundarios adversos y fuertes. Pero en la actualidad, estamos hablando del 2019, a finales de 2019, mediados después, que fue cuando empezó a salir la primera vacuna, que se daban hasta golpes por esa vacuna. Ahora, la gente no quería vacunarse en ese entonces. Yo recuerdo que cuando llegó la vacuna acá, a donde yo vivo, la gente tenía miedo. De hecho, me acuerdo que una vecina, casi llorando, dijo que no se quería vacunar. Y ella fue llamada a vacunar si no quería hacerlo. Sentía que se iba a morir, tenía el corazón acelerado, de hecho. Eso fue al principio, en 2019. Ahora, no, hoy, 2022, cuando se está haciendo este podcast, en el momento que se hace este podcast, la gente no quiere vacunarse. Ya la gente no quiere vacunarse. Por la sencilla razón de que dicen o que admiten de que ya no es necesario, que ese virus es una mentira. Muchos todavía sostienen a estas alturas que el virus es una mentira. Entonces, ya en la actualidad, pues al principio no creían en el virus, pero no en la vacuna. Actualmente no creen ni en la vacuna ni en el virus. Actualmente hay muchas personas que se niegan ya a vacunarse, no se quieren ya vacunar. Hablan de algo que se llama inmunidad natural. Entonces hay personas que, es verdad, estuvieron expuestas al virus y salieron, sobrevivieron normalitas, no tuvieron ni siquiera un dolor de cabeza, mientras que hay otras que fueron golpeadas fuertemente. Entonces hay una inmunidad natural que tiene el cuerpo humano para eso. Y muchas personas pues tienen esa inmunidad para virus que ni siquiera han aparecido todavía. Es un misterio médico, pues, que si no explico, pues este podcast saldría más de los minutos necesarios. Entonces esa es la cuestión con la vacuna. Muchos le tenían recelo a la vacuna y en la actualidad pues ya muy pocos toman en serio la vacuna. Dorime interrimo ad appare dorime. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Estamos, bueno, por este episodio llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Muchas gracias a todos aquellos, pues bueno, vamos a agradecerle este podcast a Roja Jefferson Donheimer, que fue el que me habló de las teorías conspirativas que surgieron cuando empezó el virus del COVID-19. Bueno, y en función que él me dijo eso, pues he publicado este podcast he hecho este podcast con las teorías más raras que salieron. Fueron muchas más, pero las más sonadas fueron estas teorías que pues les fui explicando a lo largo del podcast. La mayoría pues ya, ahora con el virus del mono dicen que es otra, algo que quieren ir aplicando, porque el coronavirus estuvo en la fase delta, coronavirus, estuvo muchas variantes del coronavirus. Y bueno, me dicen que el mono, pues como ya la gente le perdió miedo al coronavirus, pues se están inventando el virus del mono. De verdad, hay teorías de la conspiración que no son tan locas, tienen algunos bases, pero no podemos ser paranoicos y estar creyendo todo cuanto publican. Hay que tener cierto discernimiento, utilizar el sentido común. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Muchísimas gracias por la atención hasta este momento del podcast del Inquisidor Ilustrado. Le puedes dar el botoncito de seguir y así aumentar el número de seguidores y no te podrás perder ningún episodio de estos podcasts que hago con tanto cariño y tanta dedicación para todos ustedes que me escuchan a través de las diferentes plataformas de internet. También quiero agradecer a la emisora Sabrosita 95.5, eso es acá mismo en Venezuela, una emisora local, una emisora FM local, que se encarga de transmitir estos podcasts también en un horario nocturno. Muchísimas gracias también al profesor Alexis Mesa, que me permite salir a través de las ondas hercianas de su prestigiosa emisora Sabrosita 95.5. Entonces les hago el llamado a ustedes que se suscriban al canal para que sigan recibiendo los podcasts y para que nos escuchen esta emisora a través de internet, a través de Seno Radio. En Seno Radio búscanos como Radio Sabrosita Online. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Será hasta la próxima oportunidad. Esto fue El Inquisidor Ilustrado. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.